1780, cuando yo era un joven mortal. Ahora no está mal. Tengo el cabello rubio y tupido, largo hasta casi los hombros y bastante rizado, que parece blanco bajo una luz fluorescente. Le gustan las historias fantásticas, las crónicas vampíricas de Enric, pero no lee sus libros, sino que los escucha. Trabaja como administrativo en la asociación Murgis, juega al ajedrez, chatea a diario y casi todos los fines de semana va al cine. Estas son las aficiones de un joven de Elegido de 25 años. Bueno, hola, buenas tardes, me llamo Alberto Cadeo, tengo 25 años, he nacido aquí en Almería y tengo una discapacidad visual. Por culpa de una enfermedad genética que se llama retinosis pigmentaria. Soy invidente, soy ciego. Se nos ha olvidado decir que este joven es ciego. Si nos preguntan para qué sirven los sentidos, cualquiera de nosotros podía responder. El tacto me sirve para palpar, el oído para escuchar, el olfato para oler. ¿Pero qué sucede si se pierde un sentido? Es fácil deducir que un ciego tendrá que sacar mayor provecho de los sentidos restantes para compensar, en cierto modo, las funciones de la vista. Un ciego puede detectar muros u otros obstáculos parecidos a más de 3 metros de distancia. Para lograrlo, puede producir ruidos o sonidos, ya sea golpeando los muslos, con las manos, zapateando o golpeando consecutivamente el bastón contra el suelo. De ahí que se pueda decir que, en cierto modo, es posible ver con los oídos. Y nosotros vamos a ver con los oídos cómo es un día cualquiera en la vida normal de un invidente en Elegido. Sus problemas, sus soluciones, los muros que se encuentra y también los que esquiva. Pues me levanto a las 7:30 de la mañana. Y mi madre me deja la ropa preparada por la noche. Y bueno, ya me cambio yo solo. Y después de cambiarme, bajo a desayunar. Mi madre me pone mi taza de leche y una tostada con mermelada. Pues solo salí a las 8 menos cuarto, por ahí más o menos. Voy dirección a mi centro de trabajo. Me incorporo al trabajo y pues allí ya pues empiezo a hacer cosas o bien estoy con el papeleo gracias a la telelupa. O me pongo a hacer cosas con el ordenador, gracias al programa de ampliar, o salgo a hacer los mandados. Pues los problemas que encuentro son, por ejemplo, el desnivel en la acera, que te puede encontrar catas abiertas. Y como no están bien señalizadas, hay que tener mucho cuidado con ellas. Falta de iluminación. Bueno, por el día no, porque por el día veo y no, pero si salía, a lo mejor si salgo tarde, luego puedo atar a algún sitio también, falta de iluminación en algunas calles. Pues una sería el mando para cruzar los semáforos. Para cualquier otra persona invidente sería el bastón y el perro guía. Por la tarde, según algunos días lo dedico a escuchar libros, bueno, audiolibros en formato Daisy, o me tiro toda la tarde chateando con el Messenger en el ordenador, ¿O vas al cine? o voy al cine, o salgo a caminar, que últimamente salgo a caminar mucho también, y con los amigos. Pues bueno, me acuesto. En mi casa solemos comer a las 9 de la noche. Me suelo acostar sobre las 12 más o menos todos los días. Y se acaba el día para mí. Como todo el mundo, pues hay días buenos y días malos. Pero es según como uno vea cómo le ha ido el día. Buen día para toda la gente. Buen día para toda la gente. Buen día. La Organización Mundial de la Salud estima que para 2020 más de 75 millones de personas en el mundo serán ciegas y 200 millones más débiles visuales. La ceguera y la debilidad visual son consideradas padecimientos con repercusiones de gran envergadura para el desarrollo humano, social y económico del individuo, así como en su calidad de vida. En el mundo hay actualmente 37 millones de ciegos, de ellos 1,4 millones son niños menores de 15 años. Además, 124 millones son débiles visuales, pese a que en el 80% de los casos la pérdida de visión se puede prevenir o tratar. Pero este no es el caso de Alberto Cabeo. Y nos preguntamos, ¿qué hacen las administraciones públicas para facilitar la vida, el día a día de Alberto Cabeo y de otros muchos ejidenses que tienen algún tipo de discapacidad o de minusvalía y que se topan con obstáculos físicos que impiden que determinados grupos de población puedan llegar, acceder o moverse por un edificio, un lugar o una zona en particular? El Ayuntamiento de Ejido ha dado respuesta. Desde hace 5 años trabaja por eliminar las barreras arquitectónicas de la ciudad y de todos sus edificios públicos. Ignacio Berenguel, concejal de Obras Públicas. Todo proyecto nuevo que ejecutamos, llevamos ya más de 5 años, todos los proyectos de urbanización, sobre todo en acera, en edificios, todos cumplimos a rajatabla con la normativa de eliminación de barreras arquitectónicas. Dicho esto, lo que sí es verdad que aún quedan edificios antiguos con mayor de 20 años de construidos que sí que tienen problemas de eliminación de barreras. Esto a lo que más afecta es a los colegios de enseñanza secundaria, primaria y secundaria. Estos colegios son los que están convenidos con la Junta de Andalucía, pues, para que se vayan haciendo las reformas. Actualmente se han reformado 5 y en todo esto se tiene muy, muy en cuenta la eliminación de barreras. Y en los sucesivos que se vayan acometiendo reformas y mejoras, pues ese apartado es muy importante y igual se tendrá en cuenta y se eliminarán barreras y se adecuarán estos edificios, pues, para hacerlo mucho más accesible y sobre todo más habitable, pues, para las personas que tengan una minusvalía física y que pueda tener algún problema. Y ya digo, y en cuanto a todo lo que se está proyectando desde los últimos años los últimos 5 años en adelante, todo se tiene muy en cuenta, tanto en edificios como en acerados, se tiene en cuenta la eliminación de barreras. Es para este ayuntamiento, ya digo, desde hace más de 5 años, es una preocupación, una constante que en todas las obras se tenga muy en cuenta el tema de accesibilidad para todas las personas que tienen dificultad o que tengan alguna pequeña minusvalía, o una persona normal que en un momento determinado puede tener una caída, romperse una pierna y ya tenga dificultades para acceder a cualquier edificio público. No, eso estamos trabajando para que en los próximos años estén todos perfectamente accesibles. ¿Y la sociedad es consciente de los problemas que ocasionan las barreras arquitectónicas? Hemos salido a las calles ejidenses y sus vecinos apuestan por una ciudad igual para todos. Un poco, porque, por ejemplo, yo pienso que hay gente en silla de ruedas que no puede entrar a una tienda, no voy a decir nombres, ¿no? Pero tienen escaleras y tienen zonas que, claro, tienen obstáculos que no pueden pasar. En algunos sitios, pues sí, en algunos sitios más públicos, sí, se han eliminado. Dice muy bien porque todos tenemos derecho a poder andar y a poder movernos por nuestra ciudad, por nuestro pueblo. Y además que no solo porque nosotros seamos jóvenes, jóvenes como nosotros también tienen problemas y están en silla de ruedas. Hombre, pues las barreras en algunos sitios pues sí, ya las han eliminado, pero hay otros que no, que no es posible, porque igual que nosotros hacemos cosas, a las personas discapacitadas también les gustaría, sí. Y yo veo muy bien que las vayan eliminando poco a poco. Ya no solo a personas discapacitadas, incluso a madres que van con su hijo en el carrito. Yo lo veo difícil, que a lo mejor tengan que subir tropecientas escaleras a ellas solas. Por aquí, por el ayuntamiento, por adelante, pues no pueden entrar por detrás. Vamos, sí. Una persona en silla de ruedas tiene que ir siempre con alguien acompañado, porque sola no puede ir a ninguna parte. Hay locales, por ejemplo, en el siglo XX la han obligado a hacer los cuartos de baño con rampas, porque como había escaleras para bajar los cuartos de baño, no los dejaban abrir. Y a partir del 1 de enero del 2009 ya tenían que tener los cuartos de baño arreglados, porque si no, no los dejaban seguir funcionando. Por lo menos, por ahora, lo estaba intentando hacer bien, que lo cumpla la mayoría, ya de ahí va un mundo. Muchísima gente que no es minusválida aparca en plaza de minusválido, como no encuentre aparcamiento. Y luego la policía casi nunca multa. Pues los pasos de peatones también aparcan. Y eso, pues, a lo mejor vas con un carro y sí puedes subir por otro lado, pero con una silla de ruedas no puedes. No es lo mismo. Espérate, que es que yo vi los pasos de peatones, porque impedimos el paso a personas que no están, que están discapacitadas. Las minusválidas, que si las ponen cerca de ese establecimiento es para que se puedan ir, no que llegue una persona que pueda andar bien, aparque en esa plaza. O incluso en el instituto. Nosotros tenemos un compañero en el instituto que está en silla de ruedas, pero sí hay rampas y puede pasar. La ayuda que necesita. Y en boca de un discapacitado, estos son los principales problemas que se encuentra al pasear por la ciudad. Rodillos que a lo mejor están desnivelados o tienen una altura que no deberían tener. Que no solo es que yo no pueda, mejor, que me dificulte a mí el paso, sino también que le dificulte a cualquier persona del pueblo que pueda ir con, a lo mejor, con el carro del niño, con el carrito del niño, que no pueda pasar. Pero es por zona, pero que lo que es el municipio elegido está bastante bien. Tendrían eso que, a lo mejor, en algunos sitios poner más pasos de cebra y algún que otro semáforo más, pero está bastante bien. Son, por ejemplo, del nivel de la acera, también encuentro, se me ha olvidado decirlo antes, que te puedes encontrar catas abiertas y como no están bien señalizadas hay que tener mucho cuidado con ellas. ¿Falta de iluminación? Bueno, por el día no, porque por el día veo y no, pero si salía, a lo mejor si salgo tarde, luego puede atar algún sitio también, falta de iluminación en algunas calles. Quiero tenerte cerca para verte mejor, Orlando amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor, Orlando amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Hemos escuchado a la administración pública, a los ciudadanos, a un discapacitado y ahora escuchamos el caso concreto de Alberto Cabeo, al que le encanta la orquesta Mondragón, es ciego desde los 9 años y lleva una vida normal en el Ejido. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero una enfermedad que me detectaron a los 9 años. Yo era un estudiante normal y corriente y más o menos en quinto curso de EGB empecé a notar que no veía bien la pizarra y a raíz de ahí pues ya me detectaron la enfermedad. Y para quien nos está escuchando y no sabe lo que significa, porque los términos médicos a veces son complicados de comprender, ¿en qué consiste esta enfermedad? Pues esta enfermedad lo que hace es que va deteriorando poco a poco la retina. O sea, lo que haría sería que va secando poco a poco el nervio óptico. Entonces, desde esa edad, desde los 9 años hasta ahora mismo, el momento en el que te encuentras, has ido perdiendo gradualmente visión. Bueno, he ido perdiendo gradualmente visión. Al principio fui perdiendo poco a poco y ahora pues la enfermedad está estable porque con el crecimiento la enfermedad se estabiliza. ¿Tiene cura? De momento no. Está investigando y la única forma de curarla sería a través del estudio de las células madre. No tiene operación, por tanto. No tiene operación, aunque a algunas personas sí se la ha operado, porque ha habido casos a lo mejor en el que la enfermedad ha seguido avanzando y han tenido que intervenirla. ¿Y algún tipo de medicación paliativa? Pues hace poco ha salido una medicación, personas que llevan poco tiempo con la enfermedad, y si esta enfermedad se detecta a tiempo, esa medicación hace que la persona se estanque, ¿no? La enfermedad se estanque. En el momento en el que se le detecta, empiezan a tomar una serie de fármacos, de medicamentos, y entonces se estabiliza en ese punto. Se estabiliza en ese punto. Esta enfermedad, Alberto, además creo que también se ha complicado o viene derivada, confírmame, por un problema de diabetes. Sí, bueno, hay varios casos de esta enfermedad y uno de esos casos se produce por la diabetes. ¿Qué es tu caso? No, mi caso. No. Yo la dieta surgió después, sí, con el tiempo, porque me gustaban demasiadas chucherías. O sea, que en tu caso sí que además tienes diabetes, pero no a raíz de esta enfermedad. No, porque el tipo de enfermedad tuya sería una retinopatía diabética. ¿Y en tu familia hay algún otro miembro que tenga problemas de vista, de visión? En mi familia solo estoy yo y mi hermana Nuria, que se dedica a la venta del cupón. ¿Y tu hermana qué edad tiene? Mi hermana va a cumplir 33 años en febrero. ¿Tiene tu misma enfermedad? Sí, tiene mi misma enfermedad, pero ella ve menos que yo. ¿Cuál es, para que nos hagamos una idea, tu grado de discapacidad visual? Yo tengo un 76% de discapacidad visual. Y mi hermana tiene un 85%. Un 85%. ¿Tu hermana a qué edad pudo detectar que tenía este problema? Pues a mi hermana le detectaron más o menos la enfermedad con mi misma edad, a los 8 o 9 años. Lo que pasa es que cuando ella empezó con la enfermedad no había tantos adelantos médicos, por lo que no sabían qué enfermedad es la que tenía. Le hicieron muchos estudios y a raíz de eso pues creemos que a ella se le aceleró más el proceso. ¿Sois más hermanos? Sí, somos 4 hermanos, somos 3 hermanos y mi hermana. Y 2 tenemos problemas. Tu hermana creo además que tiene hijos. Sí, mi hermana tiene una niña de 6 años y ella no presenta ningún problema. ¿No ha heredado esta enfermedad? No, porque con esta enfermedad se detectan también otros 2 síntomas en muchos casos, que uno de ellos, por ejemplo, es tener más dedos de lo normal y aparte de eso también en algunos casos la obesidad. Alberto, cuando habla de este tema parece casi un doctor. Imagino que esto se debe a muchas horas de consultas, de médicos, de pruebas y de informarse, ¿no? Porque uno quiere saber siempre lo máximo de lo que le ocurre. Sí, mis padres, bueno, somos una familia humilde, no tenemos mucho dinero, pero mis padres siempre han intentado llevarnos a todos los médicos que han podido, tanto dentro del país como fuera, y ha sido pues muchas horas de médicos, muchas horas de tratamiento con gotas, que no me gustan nada. Sí, las has aborrecido, ¿no? Sí, las gotas ya llegué a aborrecer. ¿Hasta dónde habéis llegado? Pues estuvimos, por ejemplo, en Bélgica y también estuvimos en el Peñón de Gibraltar, en la línea, cuando vino el barco ruso, este tan famoso que van médicos solo así para enfermedades oftalmológicas. Y allí nos estuvieron haciendo un tratamiento de acupuntura. ¿Y tuvo resultado o notaste algún tipo de mejoría? Noté algo de mejora, pero de eso ya hace bastante tiempo, la verdad. Eso es la enfermedad, pero es la parte no científica de tu problema, pero luego tenemos la parte humana, la parte social, porque con 9 años que te digan, que le digan a un niño que tiene problemas y que puede quedarse ciego, supongo que sería un palo tremendo. Sí, a un palo, pero la verdad que cualquier tipo de enfermedad, lo que es los niños, la asimilan mejor que cualquier adulto. Son más maduros, ¿eh? Aunque tengan menos edad, a veces afrontan los problemas con mayor madurez que los mayores. Sí, porque yo conozco, bueno, no es que conozca gente, pero he escuchado así a mucha gente decir, a lo mejor que si se quedase, si tuviesen cualquier problema ahora, cualquier discapacidad, que no saben lo que harían. Además, ya es peor porque tienes que empezar desde cero. ¿Cómo cambió tu vida a partir de los 9 años? Pues a partir de los 9 años, después de que me detectasen la enfermedad, me fui a Sevilla para que me hicieran el reconocimiento médico y también para ver qué tipo de adaptaciones me hacían falta a la hora de yo poder estudiar en clase. Habrás tenido que adaptarte y a marchas forzadas a esta situación. ¿Qué adaptaciones necesitaste como estudiante, como alumno? Pues cuando estaba en el colegio público Ciavieja, cuando estuve en Sevilla, al principio empecé con una gafalupa. El ojo derecho estaba tapado y en el ojo izquierdo, que es por el ojo que yo más veo, tenía una lupa que me ampliaba la letra. Y luego, aparte de eso, trabajaba con ampliaciones en A3. Luego en casa también tenía un atril y un flexo. Eso como primer paso, como lo Sí. más inmediato para poder continuar Para con poder tus continuar estudios. con mi estudio. Porque Alberto ha estudiado y tiene además formación cualificada que le ha llevado a tener un buen puesto de trabajo. ¿Qué has estudiado, Alberto? Pues después de la GD hice la ESO en el Instituto Murgi, que ahí fue cuando ya me pusieron otra serie de adaptaciones. Me pusieron una telelupa, que una telelupa es un monitor y que tiene una lupa incorporada y tiene una bandeja. Y cuando pones cualquier papel en la bandeja, en el monitor se ve en el tamaño que tú quieras. Ampliado. Se ve ampliado. Y aparte de eso, también me pusieron la calculadora parlante que tengo aquí a mano. Sí, que además vamos a escucharla. ¿Cómo funciona esta calculadora parlante? Pues muy sencilla. A ver, esta. Simplemente se activa sola, simplemente tienes que tocar cualquier tecla. 5, más 1, 0. Y hace cualquier tipo de operación que tú quieras. Más 4, igual 19. Eso es una suma cualquiera, Esta es una ¿no? suma cualquiera. Venga, vamos a hacer alguna otra operación que se escuche cómo es. Más, Me he reducir, equivocado. borrar, todo. 5, multiplicado por 8, dividido por 7, igual 5.71. Ahí puedes hacer cualquier tipo de operación. Sí, luego también lo que tiene esta calculadora es que este modelo es científico. Sí. Por lo cual, pues puede hacer cualquier tipo de cálculo. Y me vino muy bien porque después de terminar la ESO, bueno, no terminé la ESO porque al final no conseguí sacármela, Sí. pero hice la prueba de acceso y accedí al módulo de formación profesional de grado medio de gestión administrativa. Y me vino muy bien porque luego para hacer los cálculos, fórmulas, pues la utilizaba mucho. Estamos viendo, ahora vamos a contar otros muchos aparatos de los que tiene Alberto por aquí, por encima de la mesa. No sé si son muy caros, si lo facilita la ONCE, si tenéis ayuda. Todos estos aparatos supongo que tendrán un coste. Sí, bueno, esta calculadora cuesta 600 euros. 600 euros, Sí. madre mía. Pero la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España, si estás estudiando te presta todas las adaptaciones que necesitas. Y aparte de eso, pues también si estás trabajando te facilita todo lo que te haga falta. Para el trabajo, Para ¿no? el trabajo, Que es tu caso. adaptación de puesto de empleo, claro, porque ya estoy trabajando. Y de forma gratuita, ¿no? De forma gratuita. En el caso de algún problema, que se rompa, que se estropee, Si te la reemplaza. se me estropea la calculadora, me la reemplazan. Tenemos más aparatos, Alberto. Luego, aparte de Sí, eso, dime. la ONCE será afiliado a la ONCE. Sí. Tienes también otra serie de servicios, como por ejemplo, de la página oficial de la ONCE, te puedes descargar libros en formato DAISY, que son los libros hablados. También. De eso quería yo preguntarte, hablar de las nuevas tecnologías, porque también ha tenido que producirse una revolución en el mundo mediático, informático, de las telecomunicaciones para adaptarse a las personas con problemas visuales. Y te veo que traes incluso un MP4. Sí, traigo un MP4, pero Pero que que a ti te sirve, ¿no? a mí me sirve porque como yo tengo bastante resto visual todavía, Sí. pues me apaño con él. Te apañas. Pero que la ONCE también tiene cualquier cosa que te haga falta, ellos tienen allí su catálogo. Y si bien, si estás estudiando o si no estás estudiando, también puedes comprarlo. Sí. ¿Y cómo te manejas con un MP4 convencional? Pues bien, porque como ya me sé las opciones de memoria. Te lo has aprendido, ¿no? Sí. Se trata de memorizar, Se ¿no? Se trata de memorizar. Hay que tener memoria. Sí. Y este aparato no sonoriza nada, ¿no? Quiero decir, no te va dando explicaciones. No, no te va dando explicaciones, pero que la 11 sí. Sí los Si yo, hay si adaptados. lo hay, si yo quisiera uno, pues me lo podría comprar o a lo mejor me lo prestaban, no lo sé. ¿Qué tienes ahí en el MP4, Pues por aquí ejemplo? tengo un libro que no sé si es el más adecuado. Bueno, seguro que sí. Porque últimamente me gusta mucho lo que es la literatura fantástica. Sí. Y ahora estoy con los libros de crónicas vampíricas de Henry. Sí. Y voy a poner un pequeño Vale. fragmento. Mide 1,80 m, una estatura que resultaba bastante impresionante hacia 1780, cuando yo era un joven mortal. Ahora no está mal. Tengo el cabello rubio y tupido, largo hasta casi los hombros y bastante rizado, que parece blanco bajo una luz fluorescente. Esto sucedía en las tierras de mi padre, en la región francesa de Auvernia, durante las últimas décadas que precedieron a la Revolución Francesa. Y esto, Alberto, Era es un el cabello libro que recordaba que los te has amos se dedicaban a descargado. las de nuestros ¿En dónde? campesinos. Me he descargado Esto se de debió la a que página los de la campesinos 11, que tenían una sería tradición de años de sobrevivencia colectiva. www.11.es. Mi De padre acuerdo, era ahí cocinero y encuentras, nosotros servíamos vamos a pararlo para que no en Sí, nos vamos a pararlo. entorpezca. Sí. Entonces, en esa página encuentra libros para descargar, también habrá música. ¿Qué más opciones tenéis? Bueno, pero solo hay libros Sí. y también para encontrar un apartado que es del Ciudad, que es donde te puedes descargar programas adaptados para personas con discapacidad. Luego también quería decir que si no eres miembro de. Si no estás afiliado a la ONCE, estos libros no te los puedes descargar. Eso es lo que tú haces, por ejemplo, en tu tiempo libre, escuchar música, escuchar libros, te gusta la informática, las nuevas tecnologías, pero ¿qué otras aficiones tienes? Pues también me gusta bastante el cine. Y aunque yo voy al cine sin ningún problema, pero también existen las películas audiodescritas. Pero en un cine convencional. En un cine convencional no. Estas películas se las puedes pedir a la 11 y están a mano de todo el mundo que las solicite. Pero Alberto va al Copo muy habitualmente con su entrada normal y ve una película al igual que cualquier otra persona que no tenga problemas visuales. Sí, yo veo la película sin ningún problema. ¿Y qué más aparatos tienes que te facilitan la vida? Pues tengo un programa, por ejemplo, para el ordenador que se llama. Bueno, creo que lo has visto Sí, alguna vez. lo he visto. Se llama Zunter. No solo que lo he visto, sino que me he llevado un susto de muerte cuando he encendido el ordenador y he visto un ratón que mide, no, un puntero de ratón que mide 1 metro en mitad de la pantalla. Y es que es ese programa del que nos quieres hablar, ¿no? Sí, pues este es un programa con el que yo puedo utilizar perfectamente el ordenador y lo que hace este programa es ampliar la información que aparece en la pantalla del ordenador. Y la ventaja que tienes es que puedes elegir el tamaño que tú quieras ponerlo. Eso para el trabajo también te será de Para el máxima trabajo utilidad. es muy útil, Imprescindible. sí, imprescindible. ¿Qué más aparatitos? Pues, ¿qué más aparatos? Aquí veo dos. Sí, bueno, aquí tengo Aquí este, el otro. el otro, este. Aquí tengo mi reloj parlante, A ver. que es con el que escucho la hora. Son las 14:07. ¿Y el gallito? Sí, bueno, la verdad que el reloj es bastante completo. El mío es de llavero, Sí. aunque también lo puedes encontrar. También lo puedes encontrar para la De mano, pulsera, de ¿no? pulsera. Normal. Y es muy completo porque tiene su alarma y te dice la hora. Sí. Y luego también lo puedes programar para que te diga la hora cada hora. Sí, que te vaya avisando. Que me vaya A avisando. ver, es tan sencillo como pulsar ese botón, ¿no? Sí, es muy sencillo. Simplemente con pulsar un botón. Son las 14:07. Te dice la hora. A ver, a ver. Son las 14:07. Y 7 minutos. Sí, 14:07. bueno, no dice los minutos, pero es Te lo bastante. imaginas, ¿no? Pues te imaginas, es bastante completo. Y el kikiriki ya es El el va de añadido. kikiriki es para allá, para levantarte de la cama. Vale. Cuando suena el despertador, ¿a qué hora es habitualmente? Los días de la semana, ¿a qué hora te levantas, ¿A Alberto? qué hora me suelo levantar? Me suelo levantar a las 7:30 A las 7:30. para ir al trabajo. ¿Desayunas en casa? Desayuno en casa. ¿Tienes la casa adaptada, preparada? No, no tengo la casa adaptada. ¿Pero te apañas bien o todavía la mamá prepara el desayuno? Bueno, la mamá prepara el desayuno. Pero tú serías capaz de hacerlo, ¿no? Sí, cuando estoy yo solo en casa sí me lavo yo mismo. Cuando no queda más remedio. Cuando no queda más remedio. De ahí al centro de trabajo. ¿Dónde trabajas, Alberto? Trabajo en la Asociación Comarcal de Discapacitados Murgis del Ejido. ¿Y vas andando? Voy andando. La verdad es que tengo mucha suerte porque tengo trabajo muy cerca de casa. Y en 5 o 6 minutos estoy allí. ¿Está adaptado el municipio de Ejido? Las calles, los semáforos, las aceras. ¿Te encuentras con barreras arquitectónicas desde tu casa hasta el centro de trabajo? ¿Del centro de trabajo a cualquier otro punto para hacer una gestión? ¿O hasta el centro comercial como para ver una película? Cuando vas por la calle, ¿encuentras barreras arquitectónicas? Pues en algunas zonas del municipio sí, en otras no. Por ejemplo, la calle Barcelona, que está cerca de mi casa, ahí pues hay muy poca iluminación. Luego también, por ejemplo, la calle Colombia, las aceras no están adaptadas y están muy desniveladas. Pero luego también en otros sitios, pues, como por ejemplo en el boulevard, pues los semáforos lo han adaptado y cuando una persona invidente va a cruzar la calle, pues simplemente con un mando que... tienes aquí en la mano. Que tengo aquí en la mano. Se escucha, ¿no? Pues con este mando que la ONCE, junto con la colaboración del Ayuntamiento del Ejido, le ha dado a todas las personas invidentes que viven en el municipio, pues una vez que pulsa el botón, el semáforo empieza a emitir un sonido y una vez que emite ese sonido, pues ya puedes pasar la calle, ya puedes cruzar la calle. Y estamos hablando de todos los semáforos que hay en el boulevard. Que hay en el boulevard o en las calles principales del municipio. Las calles paralelas principales al boulevard. Al boulevard. Y ese aparato o ese mando a distancia, para que se hagan una idea, parecido al de cualquier garaje, por decirlo así, en cuanto a tamaño, lo recibe cualquier persona que lo solicite, afiliada de la ONCE y en colaboración con el ayuntamiento. Tanto afiliada de la ONCE como sin ser afiliada de la ONCE. Por ser un vecino de elegido, por ser porque vecino de elegido colabora el ayuntamiento. Y presentar cualquier deficiencia visual. Los principales problemas que encuentra, supongo que será zonas donde no haya este tipo de semáforos, falta de iluminación o bordillos. Bordillos que a lo mejor están desnivelados o tienen una altura que no deberían tener. Que no solo es que yo no pueda, mejor, que me dificulte a mí el paso, sino también que le dificulte a cualquier persona del pueblo que pueda ir con, a lo mejor, con el carro del niño, con el carrito del niño, que no pueda pasar. Una silla de ruedas, un carrito de bebé, un carrito de la compra. Pero es por zona. Pero que lo que es el municipio elegido está bastante bien. En general podemos decir que es un municipio adaptado. Sí. Tendrían eso que a lo mejor en algunos sitios poner más pasos de cebra y algún que otro semáforo más, pero está bastante bien. En mi caso, bueno, te voy a hablar sobre mi caso, que pues yo soy invidente, soy ciego. En mi caso, yo no utilizo bastón, pero la mayoría de las personas invidentes que tienen una gran pérdida de visión suelen utilizar bastón para ir por la calle o un perro guía. En tu caso no lo necesitas. No, pero... No necesitaría, de vez en cuando. Me haría falta. Sí, porque de vez en cuando has tenido algún percance, Alberto. Sí, de vez en cuando he tenido algún otro percance, porque yo cuando no hay luz ya me desoriento mucho. ¿Alguna caída? ¿Algún golpe? Sí, me he perdido más alguna que otra vez por el pueblo. Cuando ya oscurece, ¿no? Cuando no hay mucha luz. Luego también, yo también, como soy... Aventurero. Y un poco cómodo. Pues no llevo el bastón, pero la mayoría de las veces que salgo a la calle, salgo con los amigos. Y entonces yo lo que hago es que cuando voy con ellos, pues... Te dejas llevar. Aunque la gente piense de forma raro, pero... Te engancha. ¿Me engancho a su brazo o al hombro? Bueno, hablando de la gente, lo que te planteaba antes. ¿Somos civilizados? ¿Sabemos entender el problema que algunas personas tienen? ¿Nos comportamos bien? ¿Somos educados o no siempre? La gente, bueno, las personas, pues ya sabes que como en todos los sitios hay de todo. Así que unas personas, pues sí se comportan y están civilizadas y si pueden te ayudan. Pero luego también hay otras personas que a lo mejor no están sensibilizadas y a lo mejor te miran raro o se ríen a lo mejor sin que tú lo sepas. Yo creo que en ese tema está bastante bien la cosa, pero también a lo mejor se deberían hacer más campañas de sensibilización. Para que llegue a todo el mundo. Sí, para que llegue a todo el mundo. Lo más cercano siempre es el ayuntamiento, el que uno tiene al lado de casa y al que puede recurrir. ¿Has recibido algún tipo de ayuda? ¿Has tenido que acudir al ayuntamiento? ¿Te han ayudado en algo? Pues algún tipo de ayuda que yo recuerde. Pues, por ejemplo, yo cuando voy a cualquier organismo, por ejemplo, cuando están servicios sociales o en el INEM, pues hay gente que sí se ha dado cuenta que tengo el problema de vista y sí me ha ayudado, pues, por ejemplo, en servicios sociales y sí, tanto en el INEM, como tienes que coger el número para que te atiendan y no hay nada que te avise, no hay ni... ¿Dónde está el número? ¿Dónde está el número? Pues mucha gente lo que hace es, pues, le digo el número que tengo y una vez que llega mi número, pues me avisan. Hay que buscarse las triquiñuelas, ¿no? Sí, hay que buscarse lo que sea por tratar de hacer las cosas. Así como ayudas municipales directas que yo pueda recordar, está el mando que nos has dicho, ¿no? Que sí, eso va en colaboración con el ayuntamiento. Y tu primera toma de contacto con el mundo laboral fue a través del ayuntamiento. Fue a través del ayuntamiento que estuve haciendo las prácticas de módulo de gestión administrativa que estuve haciendo aquí en Radio Ejido. Lo repetiría de nuevo. Sí, ¿no? Sí. ¿Y cómo...? Se preguntará mucha gente, ¿se juega al ajedrez siendo ciego? Porque es un gran ajedrecista, Alberto. Sí, pero últimamente lo tengo un poquillo abandonado. Sí, ya, estás vaguillo. Estoy vaguillo, mi mano. Pero, por ejemplo, existe el tablero adaptado, que, bueno, mi tablero es un poco grande porque he adaptado. Y lo que pasa es que, por ejemplo, las piezas de mi tablero, por ejemplo, las piezas negras, tienen como una especie de... le sobresale como una especie de pico para distinguirlas. Y en las piezas blancas, pues, la forma es plana. Uh-huh. Y de esta forma, pues, así puedo jugar al ajedrez. ¿Te has encontrado con algo que no estuviera pensado? Como decir, ¿y a esto que no le han encontrado todavía una solución? ¿O algo es que tú eches en falta o eches de menos? Pues que ahora mismo me venga a la mente, si te digo la verdad, no lo sé, porque es que ya te digo, cada día sale algo nuevo. Sale algo nuevo, ¿no? Sí. Se van adaptando a los tiempos y a las nuevas necesidades. Alberto, además, para quien no lo conozca, aunque ya seguro que con esta entrevista todo el mundo se está dando cuenta, es una persona optimista, es muy alegre, se ríe de forma continua. Es la mejor manera, ¿no?, de llevar este y cualquier otro problema. Sí, la verdad que es mejor ser optimista porque te acaba de pensar de forma negativa. Si ya tiene ese problema, no se puede evitar. ¿Y cuál es el mensaje, entonces, para la gente que te oiga y que tenga un problema como el tuyo o parecido? Pues mi mensaje es, por ejemplo, que sigan adelante y que no se decaigan, que quién sabe, a lo mejor en un futuro, pues, su problema se soluciona. Pues Alberto, ojalá que el tuyo se solucione lo antes posible y si no, pues que sigas así de bien, que estás estupendo y llevas una vida absolutamente normal. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Quiero tenerte cerca para verte mejor, Langamón. Yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para oírte mejor, Langamón. Soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para verte mejor. Si con tus garras me quisieras para abrazar. Con tus dientes me quisieras tú besar. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Quiero tenerte cerca para hablarte mejor. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero tenerte cerca para olerte mejor. Yo lo que quiero es tu cuerpo. Que adoro es tu fuerza de animar. Si con tus garras me quisieras. Mi amor, yo soy el lobo. Te he comprado un anillo, un pastel y un yo-yo. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero bailar contigo un lindo rock and roll. Hola, mi amor, yo soy el lobo. Te he comprado un anillo, un pastel y un yo-yo. Hola, mi amor, soy yo tu lobo. Quiero bailar contigo un lindo rock and roll. Y yo solo quiero una